Así sea. En puro español, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Así sea. Muy bien. Pues, no, todavía no se siente. Vamos a leer en el capítulo 12 de Amós. Vamos a hablar de la restauración del tabernáculo de David, pero vamos a hablar de algunos detalles que le dan claridad. En el capítulo 12, dice en el verso 11, en aquel día levantaré el tabernáculo, note bien, en aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. Voy a hacer énfasis. Restauraré o levantaré el tabernáculo de David. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, aquí hay detalles que yo quisiera que me regalara su atención muy, muy profunda. Usted sabe que de la restauración del tabernáculo de David se discute mucho. Entonces yo voy a pedirle que, aunque no agotemos el tema esta noche, lo iniciemos. Y vamos a ser un poquito meticulosos, para que el que no ha entendido, pues lo entienda, y solo no van a entender los que no quieran entender. El capítulo 9 del libro de Amós es un capítulo dedicado a los juicios que Dios va a volcar sobre Israel y las naciones enemigas, un Israel rebelde, en el futuro y muy próximo, para después de hacer juicios, reedificar. Usted sabe que esto tiene que ver netamente con el pueblo de Israel. Es restauración del tabernáculo de David, Israel. Ahora, tiene que ver con el trono de David. ¿Por qué? Porque para que David sea otra vez el símbolo de la adoración como tabernáculo, tiene que ser rey. Es decir, tiene que haber rey en el trono. Restaurar el tabernáculo de David es algo así como decir, otra vez va a haber trono en Israel. Usted sabe que no hay trono ahora. Usted sabe que ahora hay una democracia, hay un parlamento, un primer ministro, como le llaman, y partidos pluralistas que están alternándose el poder. Pero lo que está predicho es que Israel volverá a tener rey. Usted sabe que el mundo ha ido desplazando los reinados. Y cada vez hay menos países con reyes y después van a ser reliquias los reyes. Pero promete que en el trono de David, en el que se sentó David, no siempre, eternamente habría un rey. Dice amén. Esto es evidente, que no era que siempre habría rey, porque entonces ahora estaría quebrada la profecía. Ahora no hay. Entonces lo que dice es que va a haber un rey para siempre ahí. Aleluya. Ya sabe usted de quién están hablando. Es más, la profecía bíblica dice que estará mucho tiempo, desde que los dejó el Señor la primera venida, hablando de Israel, estará mucho tiempo Israel sin rey. Dice Oseas. Entonces, hasta que venga el dueño del reino. Por eso fue que el Señor les dijo a sus discípulos, miren, ustedes no me rechazaron, ustedes están conmigo, y a pesar de que para los demás no soy rey, ustedes están conmigo. Entonces yo les voy a dar un reino, y van a gobernar en 12 tribus, en 12 tronos. Curioso, hermano. Note que no es la iglesia, porque va a ser tronos, tronitos. En cambio, nosotros en la iglesia dice, no, ustedes se van a sentar conmigo. ¡En mi trono! ¡Aleluya! Bueno, a los apóstoles del Cordero, les ofreció tronos personales, no a la iglesia. Toda la iglesia no puede tomar tronos personales. Y por cierto, los apóstoles, y claro, uno de ellos se ahorcó, Judas, pero los otros tampoco tuvieron trono todavía. Entonces, los 11, con excepción del que no va a tener trono, porque lo sustituyeron, van a tener trono, pero ya se murieron. Entonces, quiere decir que ese trono es después de resurrección. Entonces, no es ahora. No puede ir usted a buscar a uno de los apóstoles en su trono. A ninguno. Eso va a ser en la otra edad. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que quede claro eso, para evitar confusiones. Luego que va a haber, para ellos van a haber tronos, va a haber un trono que está desocupado, y por cierto que no sé dónde está, ¿qué harían el trono de David? ¿Cómo era de madera? Ya se apolilló tal vez. Pero de todas maneras va a haber un trono que va a resurgir como herencia de David, que lo va a ocupar el verdadero dueño de ese trono. ¡Aleluya! Por eso, ahora nosotros de la iglesia, nos dice el Señor, yo estoy a la diestra de mi Padre, y yo vencí, y me sentaron ahí. O sea, está en el trono de papá. El Hijo está en el trono del Padre. ¿De acuerdo? Dígame, hermano, para ver si vamos bien. Ah, bueno, vamos bien. Ahora, dice, si ustedes vencen, fíjese, entonces se van a sentar conmigo, dice uno, a la diestra del Padre. No. No, conmigo en mi trono. Lo vamos a parafrasear. Se van a sentar conmigo en el trono que me van a dar. Porque el que tengo ahora, papá se hizo para acá y me dijo, siéntate a mi diestra. Pero dice, el que me dijo a mí, siéntate a mi diestra, fue porque yo vencí, dice. Y si ustedes vencen, entonces yo les ofrezco que en mi trono también me voy a hacer para acá y ustedes se van a sentar ahí, a la par, en el trono del Hijo. ¡Gloria a Dios! Yo diría que es bastante mejor que los tronitos de gobiernos en la tierra, en el reino, ¿verdad? Yo lo prefiero ese otro. Si me dijeran, bueno, le vamos a dar un su trono allá en el archipiélago de las Bermudas, ¿saber dónde? Le digo, no, yo mejor me espero para sentarme contigo en tu trono. Aunque no lo veo ahora, ¿no? Ahora bien, entonces todo esto, vamos a ir despacio, aunque no terminemos el tema esta noche, pero quiero llevarles por el hecho de que en el libro de Amós, capítulo 9, se profetiza, centenares de años antes de nacer el Señor, se profetiza que el tabernáculo que cayó de David no se va a quedar caído. Usted sabe que cayó el tabernáculo de David sencillamente porque aquella alabanza sin permiso de Arias, ni Díaz, se interrumpió. David tenía el lugar santísimo en el jardín de su casa. Y entonces él salía cada mañana y danzaba y hacía todo lo que tenía que hacer y cantaba. Y no había necesidad de esperar el año del sumo sacerdote. Ahora, lo interesante es que ese tabernáculo duró 33 años. Los últimos 33 años de David. Él estuvo 40 de rey. Entonces, ese tabernáculo cayó, porque volvieron a otra vez al templo, cuando Salomón hizo el templo. O sea, al entrar Salomón, el tabernáculo de David ya no lo ocuparon más, ya no había aquella danza, aquella algarabía. No, volvieron al templo otra vez, con sus rituales, con sus ceremonias, y se volvieron los servicios un poquito aburridos. Ya no había participación del pueblo. Ya no había aquella fiesta. La diferencia es exactamente como cuando se fue el pródigo de la casa. Se acabaron las fiestas. Papá no quería fiesta. Y había, creo que jubilaron a la orquesta. Porque el hijo, el otro, siempre andaba a saber por dónde. Dentro de la casa. Pero a saber por dónde, menos en la música. Pero cuando llegó el pródigo, regresó el pródigo, volvió a la orquesta. Volvió a la fiesta. Aunque no todos entran. El hermano del pródigo nunca entró. Es algo así como una sombra de la restauración de la alabanza o el tabernáculo de David. Bueno, vamos a ver. Entonces resulta que cuando ya Salomón siguió gobernando 40 años, y por cierto que ese tabernáculo alegre de David está entre dos cuaresmas, dos cuarentas, 40 años de Saúl y 40 años de Salomón. El Señor hizo su ministerio entre dos cuarentas, 40 días en el desierto y 40 días ministrando resucitado. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Mire qué cosa! O sea que entre el tabernáculo feíto del desierto, era feo, de cueros, sin piso, ambulante, pasando por el tabernáculo de David, se llegó al templo glorioso de Salomón. Entonces el Señor, con su tabernáculo de humillación, hizo los 40 días de ayuno. Y después, con el tabernáculo de David, hizo su fiesta con el Padre. Y después, resucitado, como el templo de Salomón. Tenemos que darle un aplauso sonoro. ¡Tres tiempos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero ahora resulta que ya en la aplicación espiritual para nuestro tiempo, no parece que la iglesia estuviera en el templo de Salomón. Más parece que estuviera otra vez en el tabernáculo de Moisés. Y si no se actúa, no como en el tabernáculo de Moisés, se vuelve a los rituales. Y se vuelve a las ceremonias y a las fronteras. Muy bien. Por eso ofreció reedificar el tabernáculo de David. Ahora, lo interesante es, hermano, que se puede tomar en dos aspectos, como algunos no lo han entendido todavía, de que la restauración del tabernáculo de David era la restauración de Israel, que es lo que más o menos dice Amós. Porque dice, esa restauración será para que tomen Edom, conquistas de tierras. Y luego dice, para que todos mis cautivos, todo mi pueblo restaurado, vuelva a ser edificación de sus ciudades asoladas. Allá en Israel se ve perfectamente, hermano, debajo las ruinas de las ciudades pasadas y encima las edificaciones nuevas. Se está reedificando la nación, edificios modernísimos, hoteles que no se ven en ninguna parte, de 5 estrellas y media. De lujo tremendo. pero debajo están las ruinas. Y debajo de esas ruinas hay otras ruinas. Y más abajo otras. Cada destrucción edifican encima, edifican encima, edifican encima. Y dicen ellos, no hay ciudad. Y nos mostraron ahí los planos. No hay ciudad en el mundo que haya sido destruida tantas veces. Y no hay ciudad en el mundo que haya sido reconstruida tantas veces. Pues esta reconstrucción del tabernáculo de David en cuanto a Israel es una reconstrucción ahora final. No será botada nunca más. Ahí será perdonado el pecado de Jacob. Ahora note que es el de Jacob. Hay que explicarlo, por eso digo que no nos va a alcanzar la noche. El pecado de Jacob no es el de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, tipificado con el Jacob exilado de Canaán, cuando le robó la primogenitura a su hermano, fíjese bien en eso, es un Jacob que Dios lo persigue 20 años, fuera de Canaán. Y le dice, Jacob, yo te quiero cambiar. Y ve el cielo, y ve una escalera, y ve la luz en Betel, y dice, qué bueno, Señor, estoy viendo el cielo. Y mira que está bueno eso, si me bendices, yo te voy a dar mis diezmos, mira lo más que le puedo ofrecer. Pero no cambió. Y entonces, pero el Señor, como Él tiene palabra, ¿cuántos dicen amén? Yo te voy a bendecir, Jacob, le dicen Betel. Ah, está bueno, dice Jacob. Pero Jacob no cambia y sin embargo Dios lo bendice. Y resulta que va para allá, se fue, hermanos amados, con los bolsillos vacíos de Canaán. Se fue, ni siquiera tenía dónde pasar la noche, no tenía para pagar siquiera un hotel. Se quedó en el desierto tirado con una piedra de almohada. Iba pobre, hermano. No podía dar ni los buenos días. Pero cuando llega, va detrás de la bendición Dios. En todo prospera. En todo prospera, menos en cambiar. Porque hay gente que deja que Dios lo bendiga y que Dios lo prospere, pero no se le abre a Dios. Y Dios lo sigue para cambiarlo. Porque Dios no quiere nada más atiborrarlo de cosas materiales. Dios no quiere dejarle a usted un bienestar a la manera de Caín. Destruido por dentro y con todo el mundo a sus pies. Haciendo civilizaciones. Dios no quiere bendecir a nadie que tenga hasta oro para comer y tenga úlcera. Para no comer ni siquiera tortilla con sal. Dios quiere bendecirlo para que lo disfrute. Pero no se puede disfrutar nada si no hay cambio. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿O cree usted que se puede ser feliz por fuera siendo infeliz por dentro? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el que está con la cara sonriente por lo que está pasando afuera y que ahora es muy raro, con la procesión por dentro. Entonces el Señor persigue a Jacob, que tiene que ver con esto. Porque Jacob, dice, en esta restauración, va a conquistar Edom. Y Edom es la tierra de Saúl. Entonces la tierra de Saúl, resulta que Saúl era enemigo, porque le robó la primogenitura y se fue. Saúl lo quiso estrangular, lo quiso matar. Este me robó la bendición, pero no lo alcanzó, corría más que él. Y se le fue. Pero como le había conquistado la bendición a Dios, pero Dios sabía que en mala forma lo hizo, entonces lo castigó en el exilio 20 años, tratando de cambiarlo. Y lo hizo experimentar el resultado del engaño. No pasó por alto eso. Y resultó que lo engañaban y engañaba. Y con la bendición, ¿cómo desata usted ese nudo? ¿Cómo desata usted ese nudo que Dios ve que está estafando que está haciendo muchas cosas y detrás de todo, no bendice lo que está haciendo, lo bendice a él. Y seguramente se sentía redarguido. Yo estoy haciendo trampa y Dios me bendice. Oh, ¿qué será eso? Pues, ¿qué iba a hacer? ¿Que lo quería cambiar? ¿Y para qué cree usted que vio al ángel en Betel? ¿O que vio la escalera? ¿Para que cambiara? Como diciéndolo, mira, entrégate. Yo soy el dueño de la tierra. Mira cómo te voy a bendecir. Mira cómo está la cosa cuando yo tengo todo. Mira, y le entiende de la prosperidad, pero no le entiende de la entrega. Tan es así que le ofreció los diezmos y yo no leo que los haya dado. Bueno, pero cuando viene de regreso, viene cargado de riqueza, porque así va a regresar el pueblo de Dios a Israel. Pero que no sabe por dentro si es bendecido o no. Y cuando va regresando, entonces dice Jacob, fíjense. Dice Jacob, bueno, ahora voy a Canaán, me dan orden de ir a Canaán, pero ahí está Edom, ahí está Esaú, ahí está mi hermano, enemigo mío. Entonces aquí está que el tabernáculo de David es para restaurar Edom, para recuperar Edom, de donde lo echaron. Ahora note, todo esto estamos hablando de Israel, hermano. Todavía no estamos hablando de por qué el tabernáculo de David aquí en la iglesia. Bueno, entonces vamos por partes, si no entendemos lo demás. Y entonces ya que va regresando, viene campeón, hasta que le entra temor. Porque se va a enfrentar con alguien que siempre le ha ganado, su hermano. Y en eso se acuerda. Es como aquellos hermanos que tienen alguna molestia por ahí de algo que pasó, y están contentos y de repente se acuerdan de lo que pasó y se ponen serios. Él iba contento de regreso, voy a Canaán. ¿Se acordó? Ay, pero ahí está Esaú. Como el pueblo de Israel, vamos a Canaán. Ay, qué alegre, cantar. Ay, pero ahí están los gigantes. Entonces cuando ya se acerca, le dice a alguien, venía hacia Canaán. Y le dice a alguien, Jacob, ahí viene Esaú. Ah, ya me arruinaron el viaje. Entonces dijo él, yo voy a repartir en dos campamentos mis haberes y mi gente. Fíjese qué interesante. Y entonces repartió a Lea, su mujer, la que le dieron en vez de Raquel, la puso de un lado con sus hijos o con su gente. Y puso a Raquel, a la Raquelita, la puso, la quería mucho, la puso en el otro lado. De a dos iba, bueno, eran costumbres de otro tiempo, no vaya a tomarlo al pie de la letra. Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces dice, porque este Esaú va a acabar conmigo. Esaú me va a matar. Y si mata, que mate a uno y que se salve a alguien. Entonces, por eso dividió los dos campamentos. Pero en eso bajaron ángeles. Y cuando bajaron ángeles, gritó, Mahanaim, Mahanaim, Mahanaim. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Mahanaim? Entonces, si usted lee Cantares 6, dice que Mahanaim es la reunión danzante de dos campamentos. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Lo que pasó fue que antes que llegara el encontronazo con Esaú, que eso es cuando se restaure Israel como nación, definitivamente. O sea que el tabernáculo de David restaurado tiene dos aplicaciones. La primera, Mahanaim. Mahanaim. Y la segunda, la reedificación de la nación, la higuera de Dios, que va a reverdecer nuevamente. Es como Pentecostés. Pentecostés es una noticia para Israel cuando reverdezca. La profecía de Joel es para Israel. Pero Pedro la cogió 2000 años antes y dijo, pero hay un Pentecostés también para los gentiles. Y tiró Pentecostés 2000 años antes. Entonces, todos los ortodoxos, los teólogos de aquel tiempo, cuando se paró bajo la unción del Espíritu, Pedro, en Pentecostés, y dijo, esto es lo que dijo Joel. Los teólogos dijeron, no, ¿cómo va a ser eso? Lo que dijo Joel es para el año 2000. Ese está equivocado. Está equivocado, porque eso no es. Fíjese. O sea que dividió Pentecostés en dos fiestas. Una para los gentiles, la iglesia, y judíos, y otra para los judíos, que todavía están esperando el derramamiento del Espíritu Santo en el futuro. Ahora mire qué cosa más interesante. Todo eso lo estamos pensando a la luz de los dos campamentos de Jacob para encontrarse con Esaú. Pero cuando bajaron los ángeles, fue como que le dijeran, ahora une tus dos, vas a unir tus dos campamentos, los que separaste. Y Lea es tipo la iglesia. Y Raquel, tipo de Israel. Entonces van a haber danzantes en la restauración del tabernáculo de David para la iglesia. Van a haber danzantes, judíos y gentiles juntos. Hermano, acabo de estar en Israel. Algunos hermanos me acompañaron, hermano, y ahí vimos danzando hombres, mujeres, ancianos y niños. De la iglesia, judío, gentil. ¡Aleluya! ¡Denle un aplauso al Señor! Judíos mesiánicos cristianos, o sea, de la iglesia. Gentiles cristianos de la iglesia, pastores, danzando con corros. Ancianos de barba blanca y pelo bien blanco, con latinoamericanos medios morenitos y con brasileños más oscuritos. Y ahí estaban judíos etíopes, bien altos, así parecían barejones, ¿sí? Judíos, decía yo, me acercaba y los miraba, ¿judío? Y ahí estaban judíos soviéticos. Y los rabinos con sus sombreros así desde afuera mirando. La reunión de dos campamentos danzantes. Ahora, ¿por qué esto no pudo ser antes en la iglesia? ¿Sabe por qué no? Porque sería en los postreros días que se restauraría el tabernáculo de David. Y porque la iglesia al principio no danzaba ni hacía fiesta. Hasta que se restaurara el tabernáculo. En la profecía del capítulo 15 de los Hechos, cumplimiento profético. A ver, ¿quién tiene el texto ahí? Hechos 15. ¿Qué dice el pasaje? 17, ¿verdad? ¿Qué dice? Si alguien me lo lee rapidito, el principio. No, de, más arriba entonces, del principio donde narra. No, pero más arriba, donde dice en los... ¿Cómo? No, tiene razón que no le estoy diciendo exactamente dónde es, ¿verdad? Mejor lo tengo que leer yo, hermano. Perdón. ¿Qué pasó? Dice... Fíjese, después de esto volveré, pero más arriba está haciendo la iglesia. Porque dice, en el principio, en el 14, Pedro nos está hablando cómo Dios tomó de entre los gentiles, pueblo para su nombre. Ese es el principio de la iglesia. Usted sabe que al principio la iglesia solo eran judíos. Pero luego Pedro pasó a tomar gentiles, como Cornelio. Y dice entonces para que después vuelva el Señor y reedifique el tabernáculo de David. Pero la palabra es después, no en aquel entonces. Muy bien, sigamos. Pero aquí en esta profecía cumplida, dice que cuando el tabernáculo de David sea levantado de nuevo, 17, es, no, ya no dice que es para tomar la tierra de Esaú, hermano. ¿Quién le lee el 17? Mire qué dice, ¿para qué? ¿Para que qué? Para que los demás, el resto de los hombres, busque al Señor. Entonces la profecía de este cumplimiento, la profecía de Joel, de Amós. Entonces, si usted se toma la molestia al regresar a casa de leer todo el capítulo 9, usted va a ver que primero va a haber un apretón para Israel. Y después va a haber una reedificación del tabernáculo. Pero ya hablando de la, del trono de David, ya nacional. Y después va a haber el reino. Muy bien, miremoslo en Jacob, otra vez. Allá va Jacob, se recuerda, dividió los dos campamentos, vinieron los ángeles y resultaron que los campamentos iban a ser unidos, danzantes, ya no de pelea. Y eso le extrañó mucho a Jacob, porque Jacob iba, hermano, a pelear con su hermano Esaú. Era el encuentro de peso completo del siglo. Ahí venía Jacob, que era muy orgulloso, hermano. Le ganaban, pero siempre peleaba, duro. Ahí viene con el pecho inflado y dice, bueno, va a haber pelea, a ver quién gana. Y entra así con sus campamentos divididos y le auguran unión de campamentos danzantes. ¿Usted cree que hay campamentos danzantes donde hay revolcón? ¿Donde hay pelea? ¿Qué danzantes danzan a la luz de las balas? Entonces Jacob dice, qué raro, yo vengo dispuesto a pelear y va a haber pelea porque mi hermano no perdona, pero me están diciendo que van a danzar los dos campamentos. ¿Quién hubiera imaginado a los dos campamentos, los judíos por ejemplo, que los gentiles iban a danzar de la mano con ellos? ¿Qué iban a imaginar? Imagínense que ahora que estuvimos ahí en Israel hubo gente que se salió de la reunión. Porque le cayó mal que gentiles estuvieran danzando con los judíos. Y un judío ahí les dijo a unos que iban saliendo, les dijo, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? ¿A aprender las danzas de nosotros? Esas son de nosotros. Como quien dice, ¿y ustedes metiches qué están haciendo aquí? Pero los de la iglesia, judíos y gentiles, con sus atuendos y todo, así ha sido, miren. Jovencitas judías de colores preciosos, bien, bien hermosas y hermoseadas por el Señor, con pañuelos levantados, danzando alrededor. Mire qué cosa bella, hermano. Y todos los judíos decían, bueno, ¿y estos están locos? ¿Y por qué están aprendiendo nuestras costumbres? No estamos aprendiendo costumbres, son los dos campamentos unidos, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe usted que cuando se recuperó el arca de David, el arca de Dios, perdón, por David, la tuvieron en una casa gentil? No me acuerdo cómo se llama, mencionan Edom. ¿Cómo? Obed-Edom. Bueno, entonces quiere decir que estaba profetizándose con la figura que con el arca que no aguantaron los filisteos, porque tenía plagas para ellos, eran destituidos, ¿no? Se iba a tener el arca, iban a poder resistir la presencia del arca, gentiles y judíos. Y fíjense que es más, cuando le dijeron a David que David tuvo temor de poner el arca en otra parte, hermano, y entonces la fue a dejar a un gentil, como quien dice, y que le caiga el problema, y le fueron a decir a David después de haber dejado el arca ahí, como los filisteos se engusanaban y salían huyendo con el arca porque les caía plaga, dijeron, este pobre Obed-Edom vas a estar plagado mañana, y le fueron a decir, David, en donde está el arca hay bendición para Edom, Obed-Edom. Entonces dijo David, le dejé bendición, esa la quiero para mí, y voy a arreglar todo para sacar el arca. El que tenga oídos, oiga y entienda. Bueno, y entonces, ahora viene Jacob, la historia está en Jacob, ¿verdad? Y ahora Jacob dice, bueno, a saber qué me están diciendo. No entendía a Dios todavía. Y tenía 20 años Dios de estarlo corriendo. Entonces dice, bueno, y le dice, ahí viene Saúl. Entonces se aparta de los campamentos Jacob. Es Cristo yendo solo a la humillación. Y se aparta y dice que cuando se quedó solo, le apareció el ángel de Jehová. Yo le voy a decir entre paréntesis, tómenme la palabra como se la voy a decir. Ahora, el ángel de Jehová bajó porque Esaú iba a matar a Jacob. Pero bajó el ángel de Jehová para matar a Jacob. Como diciendo, si lo va a matar Esaú, lo mato yo. Y lo mato yo para que no lo mate el otro. Ya va a ver. Entonces lo coge y lo revuelca. Un agarrón, hermano, que en cuanto estaba en la lona Jacob, luego el ángel, y era aquella pelea de toda la noche. Qué duro era Jacob, hermano. Aquel engreído así, mire, dijo, y tiraba para allá y para acá manotazos, no sabía ni dónde pegaba, y el ángel solo miraba y lo agarraba y lo apaqueaba y lo volvía a dejar. Y como lo veía todavía, ¿y qué? Decía Jacob, lo volvían a agarrar, lo zarandeaban así, lo hacían así, y lo tiraban otra vez. Y todavía decía, ¿y qué? Y lo, bueno, toda la noche. En eso dijo el ángel, y ya va a amanecer. Vio el reloj el ángel. Ya va a clarear, dijo el ángel. Entonces sabía dónde cogerlo y le cogió la cadera y cayó Jacob, cuán largo era, y con la pierna así como que era rana, mira. Y entonces perdió la batalla, ahí estaba vencido. Pero entonces ahora ya no le dio la cabeza, ahora le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque yo les doy a todos y a ti no pude tocarte. ¿Quién eres, Señor? Bueno, no te ocupes tanto de mi nombre. Me llamo Admirable. Hermano. Entre gemido y gemido. Y con la pierna arrastrando, mire, entre gemido y gemido, cogió al ángel y le dijo, como ya sé quién eres, ya sé que me venció Dios y no el hombre, no te dejo, porque ahora ya me hundiste la carne, ahora sácame ponme el espíritu. ¡Aleluya! ¡Ahora me quebraste! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto tiempo tardó para quebrarlo? 20 años. 20 años. Yo tuve oportunidad de decirles en el Valle de Megido, donde va a ser el Armagedón. Tuve el gusto de decirles a los señores israelitas, aquí, Jacob, ustedes, se va a convertir en Israel. En este mismo lugar donde yo estoy parado. Se quedaron asustados. Y le dije, le voy a decir por qué. Porque ahí Jacob perdió su nombre. Ustedes son los hijos de Jacob. Ustedes son los hijos de Jacob. Y la angustia de Jacob viene para ustedes. Pero para cambiarlos en el Israel de Dios. ¡Aleluya! Entonces, Esaú entra en combate. Fíjese, llegó tarde Esaú, hermano. Llegó antes el ángel. Por eso llegó antes el Señor con nosotros y no nos sacaban. Llega antes el Señor. Y llegó el Señor y mató a Jacob. Y levantó a Israel. Porque ahí le cambió nombre. Y entonces Esaú loco andaba buscando a Jacob. Y lo vio a un hombre tirado ahí que no se parecía ya al erguido Jacob. sino que era uno que decía, tirado, no podía caminar y no había muletas que hacer ahí. Así que iba cojo, arrastrándose. Y le pregunta a Esaú, ¿dónde está mi hermano Jacob? ¿No lo has visto? ¿No serás tú? Porque le veo parecido. No, yo soy Israel, le dijo. No, yo no busco a Israel, yo busco a Jacob. Ya se había muerto. Cuando Israel muera, para ser espiritual, muera la carne, entonces poseerá Canaán. Y besará, porque se besaron a los enemigos que están alrededor. A los de Edom, a los árabes. Ahora se apedrean. Ahora bien, nota que son dos aspectos: restaurar el reino con el trono para poseer Edom. Pero antes, la reunión de los dos campamentos es la restauración del tabernáculo de David para la iglesia. A mí me han dicho por ahí, ustedes están equivocados, y la restauración del tabernáculo de David es para el tiempo del reino en el futuro. Ustedes ya están empezando a bailar antes. Un momento. Este es el de la iglesia y el otro es el de Israel. Amén. Ahora, hermano, claro, nosotros estamos ahora enfiestados porque el pródigo regresó antes que el otro. El otro nunca regresó porque nunca se fue. ¿Pero por qué hubo fiesta en la parábola del pródigo? ¿Sabe por qué? Porque este mi hijo, dijo el padre. Porque le preguntó el hermano, ¿y por qué tiene fiesta? Usted no ha hecho fiesta conmigo cuando cumplo años y esto y el otro. Y ahí tiene fiesta para este que les va a gastar toda la plata, papá. Mire, papá, eso está malo, papá. Y le tiene fiesta. Entonces le digo, ¿y cómo no voy a hacer fiesta, hijo? Si este tu hermano muerto era y ahora vive. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo no vamos a hacer fiesta si ahora estamos vivos? ¡Aleluya! Y si alguien no quiere que no la haga, nosotros hagamos la fiesta. ¡Gloria! Hay hermanos que me dicen, hermano, peco si no danzo, peco si no alabo y me muevo, peco. Lo único que le digo, no, pero peca de tristeza. Se vuelve triste. Es decir, si usted no quiere unirse a la fiesta de la restauración del tabernáculo de David, está en el papel del otro hermano de la parábola. Yo no lo voy a obligar. Hoy estábamos conversando con un hermano. Dice alguien, hablando de estas cosas de danza y todo eso. Dice, sí, es que tiene que ser en el espíritu. Y cuando uno les pregunta y les dice uno, ¿y qué es en el espíritu, hermano? Pues que el espíritu va a venir como un remolino y me va a sacar a bailar. Y entonces, si es en el espíritu, lo demás es en la carne. Un momentito, fíjense. Cuando se van a las fiestas del mundo, tiene que ir el joven a sacar a la joven. Le dice todavía, ¿quiere bailar conmigo? Algunos les dicen que no al verles la cara que llevan. A otros estaban deseando que la sacaran, ¿verdad? Pero óigame bien esto. ¿Por qué cuando el Señor te dice danza, te está invitando? ¿Por qué no te lanzas? Si lo que es espiritual es lo que motiva. No te aguantas, estás con cosas y dices, sales, ¿verdad? Y entonces, tu voluntad la pusiste para salir. Pero ¿quién te inspiró? Ahora, si te inspiró la carne y dices, voy a danzar mejor que aquel que está allá y lo voy a hacer en una forma bien, entonces ya saliste en la carne, ¿no? Pero no esperes sentado que te vayan a sacar. Es como cuando dice, fíjense, nosotros somos aliviados, hermano. Fíjense que dice el Señor. Dice, y eso fue un argumento mío antes, cuando yo no palmoteaba ni nada. Decía yo, no, yo tengo que sentir en el espíritu. Yo pensaba un hormigueo y que las manos se fueran subiendo solas así. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué va a decir el Señor, batid las manos? En ese caso le diría, Espíritu Santo, haz que las batan. ¿Verdad? Pero para palmear, no esperamos que nos las batan, las batimos. Y cuando canta, hermano, y cuando canta, ¿acaso le espera usted que el Espíritu Santo le haga cantar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando usted o yo empezamos a cantar, porque nos dicen cantad, entonces decimos que es en la carne. No, la invitación es en el espíritu. Ahora, si lo hacemos en la carne, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, dice uno sentado por ahí, que el Señor le dice, canta, canta, canta. Entonces dice, me voy a exhibir mi voz. Ahí ya fundió la cosa. Porque el Señor no está diciendo, exhibe tu voz, sino abre tu boca. Y yo la lleno. Ah, si hay hermanos que me dicen, yo quisiera cantar, pues abra la boca. Es que tengo mala voz, se la llenan. Pero se van los hermanos de al lado, pues afímese. Pero no es saber si da el do de pecho. Si no, solo invitaríamos carusos y galicurchis. Levantaré el tabernáculo de David, que está caído, para que el resto de los hombres venga al Señor, todos los que invocan mi nombre, no cualquiera. Por eso, hermano, es absolutamente ridículo y falso, de toda falsedad, poner música mundana y rock and rollera. Porque ahora, ¿sabe usted que hay rock cristiano, entre comillas? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Y cuando se les dice, ¿y por qué tienen rock? Porque como a ellos les gusta el rock, hay que traerlos con rock. Y después se va uno con rock. Nos vienen a traer con rock. Fíjense. Y el Señor una vez habló a mi corazón cuando estaba yo pensando que algunas veces podrían tener razón, decía yo, de veras esos carnudos quieren carne, ¿verdad? Hay que traerlos. Entonces el Señor me habló a mi corazón y me dio el pasaje donde Pablo y Silas, prisioneros, cantaban a Dios, dice, cantaban a Dios, dice. Y los presos oían, dice. No dice cantaban a los presos y Dios los oía. Cantaban a Dios, pero uno no le puede cantar a Dios rock, porque ni los presos van a oír. Entonces no es cantarle al prisionero, no es al enamorado para sacarle amor, es cantar a Dios. ¡Aleluya! Para que Dios los traiga. ¡Aleluya! Para que Dios los traiga. ¡Aleluya! Yo finalizo, mire, por eso la restauración del tabernáculo de David para la iglesia es como cuando restauró el tabernáculo con David. ¿Qué quiero decir con eso? Que a David le inspiró instrumentos y cantos para que no se fuera cantando rock, hermano. O para que no llevara cosas que no agradaban a Dios. Entonces, cuando se restaura el tabernáculo de David en la iglesia, va a inspirar hasta los instrumentos. Porque a David le dio que inventara instrumentos, músicos. Y va a dar canto nuevo. Todavía estamos en pañales, porque imagínese usted que... Y ahora ya se están cantando los salmos, pero los salmos del pasado... Y cantamos y tenemos salmos muy lindos, hermano, que cantar. Y no estoy en contra. Pero lo que viene es salmear salmos nuevos. Salmos de hoy. Y es más, que ni siquiera se van a poder repetir. Porque se inspiró aquel y está cantándolo y cantándolo y cantándolo y no se va a poder repetir. Porque le van a inspirar después otro. Y después otro. Y cuando le digan, repítame aquel que cantó, no se va a acordar porque fue el Espíritu el que lo cogió para que cantara. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Con razón. En una iglesia donde yo fui hace tiempo, me dijeron, cuando les pregunté, con la Biblia en la mano, y sabía dónde estaba, y sabía que con eso era posiblemente la última vez que llegaba, le dije, ¿tienen algunos salmos? Y dijo alguien por ahí, yo puedo leer el Salmo 1. Fíjese, y como seguí con la lista, y le dije, y ahí no había, ¿y tiene alguno lengua? Yo creo que todos hicieron así automáticamente. Sí. Pero ahí se estaba refiriendo a algo nuevo, inspirado por el Espíritu. Continuaremos en el próximo servicio. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Un momentito, no se mueva, no se mueva. ¿Quieres ser bendecido con la alabanza y la música? En medio de la restauración del tabernáculo de David, o quiere volver usted a las ceremonias y a los ritos y a todo aquello que lo hace a uno dormirse hasta parado. Levante su mano al cielo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Ah. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Sea bendecido con la música. Sea bendecido con la alabanza. Entrar por las puertas. Con reconocimiento, con alabanza. Salme a, salme a, delante de ti. Aleluya. Sanidad interior. Sanidad del cuerpo. Sanidad en el espíritu. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Alabamos. Alabamos. Te bendecimos. Alabamos. Salvación en Cristo. renuévese en la alabanza y la adoración. Métase en el tabernáculo restaurado. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Reciba, reciba, reciba, reciba del Señor, reciba del Señor. Ahora mismo, reciba del Señor. Bendición, bendición de su presencia, de su arca. De su arca. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Aleluya. Pongámonos todos de pie y levantamos nuestras manos al Señor. Aleluya. Pongámonos todos de pie. Aleluya. Te bendecimos. Aleluya. Con un canto nuevo en nuestro labio, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte a aquel que pone un canto nuevo en nuestro corazón? Pantero y ven a danzar. Dios se vuelve en mí, cantaré salmos de David. Si el Espíritu de Dios se vuelve.